5 y acción. 5 minutos de opinión. 5 minutos de opinión. Una producción de la Secretaría del Consejo Nacional e Internacional de la Comunicación Popular, Comandante Supremo CONAICOP. Para el núcleo PECOA de Costa Rica, filial de la Plataforma Obrera Antiimperialista. 5 y acción. Le saluda Napoleón Vallecillo desde Honduras. El día de hoy presenciamos un hecho realmente triste para nuestro país, por cuanto un grupo de diputados de nuestro partido Libertad y Refundación, en un número de 21, han traicionado las esperanzas que el pueblo depositó en la refundación de la patria al elegir a Xiomara Castro de Celaya como presidenta de Honduras, marcando hitos históricos en términos de participación popular, en términos de género, al ser la primera mujer en ocupar la más alta magistratura de la nación, y en términos del nivel de votación que presidente alguno ha tenido alguna vez en la historia de Honduras. 1.700.000 votos han sido traicionados el día de hoy por un grupo de diputados que en número de 21 pasaron sobre los cadáveres de nuestros mártires y que se en reuniones sostenidas todos estos días, pero que se agudizaron ayer, hicieron una alianza con el Partido Nacional, el partido del narcodictador, que en bloque votaron los 44 en favor de una opción que no era la que el partido había determinado, ¿verdad? Sino que más bien era en contraposición a lo que el partido había decidido en su alianza de hecho que hizo con otras fuerzas políticas, entre ellas el Partido Salvador de Honduras, que había postulado a Luis Redondo para la presidencia del Congreso. Por ley, hoy correspondía elegir la Junta Directiva Provisional y el 23, el domingo, se debe elegir la Junta Directiva en propiedad. 85 de los 128 diputados votaron a favor de este grupo traidor de Libre, encabezados por Jorge Calix. Sus caras más visibles eran ella, Jorge Calix, Beatriz Valle, ex canciller en el gobierno del Poder Ciudadano del presidente Zelaya. Y ha llegado a nuestro poder los nombres de cada uno de los diputados, de cada uno de los partidos, que en número de 85 votaron en una amañada sesión dirigida por el ministro de Gobernación, quien no le dio la palabra al jefe de bancada del Partido Libertad y Refundación, como era de esperarse, porque era Libre el que tenía que proponer al presidente del Congreso, sino que le dio la palabra directamente a Beatriz Valle y cerraron los demás micrófonos. De tal forma que Beatriz Valle presentó la nómina, respaldada, ha llegado a mi poder, hasta con sello seco de notarios, en el caso del Partido Liberal, que votaron en un número de 17 de 22 diputados que tiene ese partido, los del Partido Nacional, 44 de los 44 que tiene, y del Partido Libertad y Refundación, 21, se habla mucho de 20, son 21 de los 50, votaron en favor de ellos, y dos partidos bisagras que hay ahí. Esto es un hecho preocupante. Siempre hemos dicho que sacamos al dictador de forma pacífica, democrática, Pero la dictadura está allí. La dictadura es la oligarquía de este país, que está en sus estertores, pero que hoy ha ganado esta batalla, por cuanto desde el punto de vista de la legalidad, de la formalidad, la elección que hubo ahí amañada como fue, pero fue legal. El pueblo está en pie de lucha. El domingo a las 6 de la mañana estamos convocados todos en Tegucigalpa. Las Fuerzas Armadas acaban de sacar un comunicado que, leyéndolo detenidamente, es una amenaza velada para la presidenta, porque dice que va a asegurar la imposición de la banda presidencial, que la hace el presidente del Congreso, y la presidenta ya dijo que ella no va a permitir que la juramente ningún presidente del Congreso traidor, ¿verdad? Sino que lo va a hacer un juez, como está establecido también en la Constitución. Las Fuerzas Armadas, esto se puede leer de dos maneras, que es que van a asegurar que el juez haga el acto de juramentación, o que van a asegurar que el presidente del Congreso vaya y le imponga la banda presidencial a la presidenta Xiomara Castro. También han dejado entrever de que van a hacer que se respete el orden, lo cual puede interpretarse viniéndose de unas fuerzas armadas mercenarias al servicio de la oligarquía y del imperialismo, que vengan momentos de represión. Pedimos la solidaridad de los pueblos del mundo, porque hoy se ha vivido un día aciago para esto que le llaman democracia y que realmente es muy vulnerable lo que vivimos en este país en términos de lo que podríamos llamar una democracia. Este es mi informe, ¿verdad? Para las 5 de la tarde de hoy, el Partido Libertad y Refundación ha convocado a sus diputados y a sus coordinadores departamentales vía Zoom para tomar decisiones con relación a este grupo de traidores que hoy traicionaron al partido, traicionaron al pueblo y traicionaron a la nación entera. 5 y acción, 5 y acción. 5 minutos de opinión. Una producción de la Secretaría del Consejo Nacional e Internacional de la Comunicación Popular, Comandante Supremo CONAICOP. Para el Núcleo PECOA de Costa Rica, filial de la Plataforma Obrera Antiimperialista. 5 y Acción.